Seguimos cruzando fronteras. En donde te levantas tu bandera, Dios ya nos dio como querer y lo hacemos a su manera. Hizo que nuestra voz creciera pa' que lo escuche la tierra entera. Ven, escucha la música sana, la música que te da vida. Ahora pa' todos mis latinos lo hacemos de cora. Si te identificas, pues danzalo ahora. Directo de Puerto Rico, representando el mejor equipo. Se acuerdan los que son luz desde chiquito. Bueno, yo tú ni compito. Y si no lo entendiste, pues te explica que mi equipo lo lidera el favorito. También estamos en Venezuela, el presente y la futura escuela. Que a los pies de Cristo ganamos por vela. Los cristianos disfrutamos ser cristianos, por eso lo predicamos. Que la verdad te hace bien aunque te duela. Seguimos por Argentina, un flow perfecto y letra que combina, impartiendo un mensaje que te ilumina. Letra que no contamina, mide lo que sale por tu bocina. Y con Colombia la ponemos en la China. Me acompañan desde Honduras, mi grupo tiene la letra más pura. Aunque seamos pequeños estamos a la altura. Contenido que perdura, no tenemos tiempo para cantar basura. Mi código de vida está en la escritura. No me rigen las tendencias, somos los que hacemos la diferencia y nos acogemos a las consecuencias. Hasta nuevo aviso, estamos en modo resistencia. Somos los que creemos en lo que no ha podido destruir la ciencia. República Dominicana, con una letra bacana, poniendo en alto el rap en habla hispana. Se suman de México, de Perú y Guatemala, y si estamos firmes en Jesús no se resbala. Ven, escucha la música sana, la música que te da vida. Ahora pa' todos mis latinos lo hacemos de cora. Si te identificas, pues dánzalo ahora. Ven, escucha la música sana, la música que te da vida. Ahora pa' todos mis latinos lo hacemos de cora. Si te identificas, pues dánzalo ahora. Hagamos ruido para cuando pregunten quiénes son esos. Los que pegan un tema sin hablar de sexo. No definirme igual el progreso. Y lo que el mundo ve como ganancia para mí no tiene peso. Represento a los que de este mundo son la sal. Los que hacemos temas que tus hijos pueden escuchar. Los que no negociamos nuestro ideal. Por tener exposición, por tener vivo, por pegar. A todos esos jóvenes latinos que son diferentes. Esos que no tienen miedo de ir contra la corriente. Que por amor a su tierra el sistema son resistentes. No están de brazos cruzados y prefieren ser influyentes. De El Salvador, Bolivia, de Panamá y Paraguay. De Ecuador, USA, Chile, allá también hay. De Cuba y Nicaragua, Costa Rica y Uruguay. Y en España y Puerto Rico, ya tú sabes la que hay. Unamos fuerza, que unidos somos mejores. No te avergüences de dar a notar tus convicciones. Somos la sal de la tierra, no se sientan inferiores. Disfruta del ser cristiano y nunca esconde tus valores. Seguimos cruzando fronteras, donde te levantas tu bandera. Dios ya nos dijo cómo querer y lo hacemos a su manera. Hizo que nuestra voz creciera, pa' que lo escuche la tierra entera. Ven, escucha la música sana, la música que te da vida. Ahora pa' todos mis latinos lo hacemos de cora. Si te identificas, pues dánzalo ahora.